Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Todo sol, todo lógica. Y aquí todo sol, se encontrará en la horizontal denuncia ahora enrojecida de furia. Oh.